mi verano y una ola para surfear. Una sombra que me sigue a donde voy y dos pies para caminar. Lo poco que tengo es tan poco que iba a regalar. Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro algo a pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Habla. Traemos a la radio lo que suena, lo que importa, lo que gusta. Radio Líder 98.3. Calidad por sobre cantidad. La Cooperativa de Agua Potable, Capocor, comunica que se procederá al corte del suministro a todas las personas que adeudan cuotas. Acérquese a regularizar su situación y evite recargos. Informó Capocor, Cooperativa de Agua Potable de Corpus. Cooperativa de Agua Potable de Corpus. Seguimos con la mejor onda, arrancando el miércoles a todo ritmo. Y antes de pasarle a mi compañera Valentina, les estaré comentando, gente, que estamos haciendo un sorteo para todas aquellas personas que nos están escuchando. Solamente tienes que mandar tu nombre y apellido y en el transcurso del programa estaremos sorteando. Así que no pierdas más el tiempo, agarra tu celu y comunícate con nosotros al número 3764-50-74-83. Evidencias que hubo amor. Hoy recuerdo a aquella niña del salón. As far as I go, I just remember Margarita. Ay, aquella muchacha linda que me entregó su amor. Le damos la bienvenida al coordinador de la parroquia Corpus Christi, Elmer Irizaga, a quien agradecemos por su predisposición. El día de hoy lo invitamos para que nos cuente un poco sobre las actividades que se van a llevar a cabo en nuestra comunidad en esta Semana Santa. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por haberme invitado y les felicito por el trabajo que están haciendo de comunicación. Es una tarea muy importante en la comunidad y también a Juanita, que es nuestra profesora. Y bueno, este trabajo es sumamente importante para que la gente se entere de lo que está pasando en nuestra comunidad y que mejor de la mano de ustedes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este año me tocó la coordinación de catequesis y otras actividades que realizamos dentro de la iglesia. Es por ello que elaboramos un programa que se va a realizar las distintas actividades en esta Semana Santa, ¿sí? Son varios días, son 4 días muy importantes para la Iglesia Católica y la cual queremos compartirlo con ustedes ahora, ¿no? Melodía, inspiración y la musa que me incita a escribir esta canción. El día jueves y el día viernes, ¿qué actividades están planificadas? Bueno, en primer lugar quería comentarles que la Semana Santa es un recordatorio de aquella semana vivida por Jesús y sus seguidores en los tiempos de Jesús, ¿no? Representa la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. En eso se basa la fe católica, ¿sí? La creencia o la fe de que la muerte ya no tiene poder sobre la vida, ¿sí? Viene del Domingo de Ramos, comenzó el Domingo de Ramos, donde Jesús ingresó a Jerusalén a manera de rey, muy humilde, pero rey, no rey de guerras, ni rey de oro, ni rey de poderes terrenales, sino un rey de la paz, ¿sí? Entonces este rey que venía a sofocar el miedo, el dolor de la gente en esos tiempos, lo mismo que pasa hoy en día, que hay muchos lugares donde hay mucho dolor, mucha guerra, mucha opresión de toda la sociedad sobre la gente común, la gente que no puede defenderse, venía un rey con la esperanza y el amor, solamente con la palabra, a traerlo a la paz y el amor a todos nosotros. Comienza esta Semana Santa con el Domingo de Ramos, que lo vivimos hace unos días en la plaza, y lo seguimos a partir del lunes, martes, hoy que es martes, pero miércoles, y mañana empieza la Semana Santa en sí con todas las actividades. El Jueves Santo, que será el día de la última cena, nosotros le llamamos la última cena o la cena del Señor, ¿sí? En este día se celebra por la mañana una misa crismal. La misa crismal es donde en un lugar de la diócesis de Posadas, porque en Misiones hay tres diócesis, una la de Posadas y a la que pertenecemos nosotros, se bendicen los óleos sagrados. Día Internacional. Usted en el bautismo recibe un óleo sagrado, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de catequesis? Bueno, los óleos de catecúmeno, el santo crisma, por eso se llama misa crismal, se va a celebrar a las 9 de la mañana en este año en Jardín América, ¿sí? La comunidad Corpus Christi está invitada y bueno, vamos a participar de ella. Y en Corpus va a ser a las 18 horas, ¿sí? La misa de Jueves Santo. Invitamos entonces a todos a participar. Esta misa de Jueves Santo es la cena del Señor, ¿no? Aquí se instaura, Jesús instaura la comunión como tal. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿sí? Y también instaura el sacerdocio. Y ocurre un signo muy importante en este tiempo. El lavado de los pies, ¿sí? La humildad del Señor que nos muestra que no hay que ser el más grande, sino que hay que ser el servidor de todos. Es un ejemplo muy importante que quedó a través del tiempo, y en eso radica justamente esta catequesis de Jesús. El que quiera ser más grande, que se haga el servidor de todos. Y eso es lo que nos transmite la Iglesia. Este Jueves Santo somos servidores, ¿sí? Al igual que Jesús, que lavó los pies a sus discípulos, nosotros también tenemos que aprender esta humildad que nos da el Señor, que nos enseña. Y bueno, el Jueves Santo revivimos esto, ¿sí? Jesús está vivo. Una sola vez revivió y está vivo para siempre. Nosotros lo que hacemos en esta Semana Santa es recordar lo que sucedió para no olvidarnos, porque la tradición nos indica, y para tenerlo presente. Y muchos dicen, no vamos a hacer nada porque Jesús está muerto, ¿no? Pensamos que en la Semana Santa nos transmitía nuestro antiguo, no hay ni que moverse, ni que hacer nada porque, porque Dios no nos va a cuidar. Jesús está vivo, chicos. Jesús está. Entonces tenemos que honrarlo, ¿sí? Venerarlo. Con el debido respeto que se merece, ¿no? Bueno, esto termina a las 18 horas, como les decía, con la Santa Misa, lavatorio de los pies, y seguimos hasta las 22 horas con la adoración al Santísimo. En esta noche se retira del sagrario común al que tenemos todos los días el cuerpo sacramentado de Jesús y se coloca en otro lugar. Como que el cuerpo ya no está, ¿sí? En el lugar donde siempre está. Jesús sigue vivo, como le dije, pero está en otro lugar, ¿sí? Ah, recuerdo. El viernes santo, el 18 de abril, comenzamos nuestra actividad a las 9 horas con un Vía Crucis, ¿sí? Habla de la vía, la pasión de Jesús, ¿sí? La Vía Crucis, el camino a la cruz. Jesús es condenado, condenado a muerte, toma su cruz, hace su camino hacia el Calvario, y ahí es crucificado y muere, ¿sí? Después lo sepulta. Entonces el Vía Crucis significa esta pasión del Señor, donde recorre ese camino. Hay que recorrer el camino de la cruz. Cada uno de nosotros tenemos, desde que nacemos hasta que fallecemos, tenemos nuestra cruz y nuestro camino, igual que Jesús, ¿sí? En ese día no hay misa, se hace una celebración, ¿sí? Hablemos de celebración, no celebramos nada, pero sí recordamos, ¿sí? No hay cantos, ¿sí? Es un día sagrado, ¿sí? Si Dios quiere, es el día más sagrado del año, donde en ese tiempo, ese viernes, Jesús era sacrificado por nosotros, ¿sí? El día 18 va a ser a las 9 horas, como decía, el Vía Crucis en la Plaza San Martín, que están todos invitados, y a las 17 horas realizaremos la celebración de la Pasión del Señor y la adoración de la Santa Cruz. Son dos cuestiones sumamente importantes. Si se lee la Pasión del Señor, lo sucedido durante su arresto y muerte en la cruz, y también adoramos a la Santa Cruz, ¿sí? A la cruz donde él fue. La cruz no significa algo malo para nosotros los católicos, significa resurrección, ¿sí? Significa algo muy fuerte y muy significativo. Esto, va a ser, termina la celebración y bueno, nos vamos a casa el Viernes Santo, ¿sí? El sábado 19 de abril, llamado Sábado Santo, Sábado de Gloria, nuestra misa va a ser a 17 horas, ¿sí? A las 5 de la tarde. Se llama Solemne Vigilia Pascual. Estamos vigilando, estamos esperando la resurrección de Jesús, ¿sí? Se hace generalmente por la tarde, tarde-noche, porque es el tiempo anterior a la resurrección. Nosotros no sabemos si Él resucitó el sábado a la noche o el domingo por la mañana, ¿sí? Entonces, ya sábado a la tarde, ya lo tenemos como que Jesús resucitó, ¿no es cierto? A las 17 horas va a ser la Santa Misa con la Solemne Vigilia Pascual. Se celebran en dos pasos. La liturgia de la luz, que es el fuego nuevo, ¿sí? Ustedes seguramente están trabajando en eso. Lo que se va a celebrar va a ser el fuego nuevo. El fuego nuevo es el renacer de la luz, la esperanza. Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Entonces tenemos que tener que, va a ser la liturgia de la luz o el fuego nuevo. Se enciende un fogón en la iglesia, con ese fogón se enciende, con esas brasas se enciende en el sitio pascual, que vamos a utilizar todo el año para los bautismos y otras celebraciones, que va a presidir todas las luces de la iglesia, y también los sitios pascuales de las demás capillas de la parroquia, ¿sí? Y también se va a hacer la liturgia bautismal. Todos están bautizados, ¿no? La mayoría, por lo menos. Bueno, nosotros vamos a renovar nuestras promesas bautismales el sábado de gloria, ¿sí? Hay un tacho grande donde se bendice el agua y también somos bendecidos ese día nuevamente. Cada uno puede traer su agua bendita a su casa y es como volver a ser bautizados, ¿sí? La liturgia. Entonces, pues, consta de dos partes. La liturgia de la luz y la liturgia bautismal. ¿Y cuál es el trámite? Ese día se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? A diferencia de las otras misas, que se leen solamente 2, se leen 7 lecturas que van desde el Génesis hasta el tiempo de Jesús, ¿sí? Entonces, el Sábado de Gloria es un día muy lindo, ¿sí? Espectacular. Se bendice el agua y las velas. Si te quieren llevar velas también, se pueden bendecir velas, porque es el agua y la luz, símbolos fundamentales del bautismo, ¿sí? Y el domingo el día especial va a ser el domingo 20 de abril, donde vamos a tener la Pascua de Resurrección, ¿sí? A las 8 horas se da Santa Misa, están todos invitados, y vamos a festejar. El domingo festejamos, ¿sí? Festejamos el triunfo de Jesús sobre la muerte. Cuando somos bautizados, chicos, no morimos más. El bautismo es el ingreso al cielo. Esa es la fe del cristiano, del católico. Cuando nos bautizamos, nosotros nos bautizamos con Jesús y nos hacemos uno con Jesús, ¿sí? Jesús no muere más, al igual que nosotros, no morimos más. Nosotros creemos que después de esta vida terrenal, donde los huesitos descansan, el alma se eleva al cielo y está con Dios, ¿sí? Pero eso lo logramos a través del bautismo. Entonces, en esto radica nuestra Semana Santa. La muerte la pasión, perdón, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? No es lo mismo que la cuaresma, que son 40 días de preparación. En la Semana Santa es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y si es en eso se basa toda nuestra fe. ¿Sí? Él vino para salvarnos, vino como último cordero para salvarnos de nuestros pecados. Y en eso nosotros todos los días trabajamos en ese tema. ¿Sí? Ese día, el domingo, a las 8 de la mañana, por supuesto todos van a esperar el huevito de Pascua. ¿Sí? También ustedes pueden llevar a la misa el agua, se va a bendecir el agua, se bendicen alimentos que ustedes quieren consumir en la semana. Carne, leche, rosca, huevos, los huevos de Pascua, y todos aquellos alimentos que entonces también hay una ceremonia de bendición de los alimentos, ¿sí? Así que en esto, si no se hizo muy largo, Juanita, en este tema quería comentarle, y bueno, le agradezco a ustedes que me hayan dado el tiempo, en nombre de la Iglesia Corpus Christi, para traerles el significado de la Semana Santa, ¿sí? Recordar que hubo un hombre que murió por nosotros y que también que hay un hombre que volvió a la vida por nosotros. Este cambio fundamental del mundo se dio a través de esta gran acción. ¿Sí? Fíjense que Jesús predicó 3 años nada más en su vida. Y hace más de 2000 años que cambió el mundo. La fuerza de Jesús, de Dios hecho hombre, cambió el mundo totalmente. Era otro mundo antes de Jesús y es otro mundo después de Jesús, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la esperanza y la fe de que este mundo sea mucho mejor a través de sus enseñanzas y de su sacrificio, ¿sí? Entonces esta es la Semana Santa, el domingo de Ramos hasta el domingo de Pascuas vivimos todo eso con mucho fervor, con mucho respeto y también con mucha alegría, ¿sí? Nos enseña que siempre hay esperanza, que la muerte, como nosotros la vemos terrenalmente, no puede contra la vida, ¿sí? Que la maldad tampoco va a poder contra el amor, ¿sí? Que nosotros siempre podemos hacer un sacrificio por los demás y que eso está muy bueno, y que los sacrificios son buenos porque al final traen cosas muy buenas. ¿Sí? Acuérdense siempre eso. Entonces, con todo esto, no sé si tienen una pregunta más, compartimos esto de la Iglesia de la Semana Santa. Y los invitamos a todos ustedes, que vayan, que se integren, que vean, que vivan la Semana Santa desde el mismo lugar de la Iglesia y todo lo que estamos haciendo junto con ustedes. Tengan que tener en cuenta para participar? No, simplemente ir con ganas, ir tranquilos, ir a vivirla cada misa, cada celebración con amor y recordar, ¿sí? Con mucho respeto esta semana. Ninguna otra religión tiene lo que nosotros tenemos, ¿sí? Sin hablar mal de ninguna religión, nosotros tenemos esto que es la vida en sí de Cristo. Y la vivimos de acuerdo a lo que nos enseñó. Y bueno, participar con alegría, con respeto, como le decía, los días de las misas, los horarios, y vivirla, cada uno día. El Jueves Santo, la última cena del Señor, la institución del sacerdocio, ¿sí? El lavado de los pies, que es significativo en cuanto a decir, yo estoy para mi hermano. El Viernes Santo, la pasión del Señor, muere Jesús en la cruz, ¿sí? El sábado ya lo esperamos de nuevo vivo. En la vigilia esperamos que Él venga porque estamos contentos. El sábado es muy, muy activo, muy vivo, ¿sí? Hay un momento que se tocan todas las campanitas y cantamos de gloria y bueno, es alegría pura, ¿sí? Y bueno, y esperamos el domingo ya Jesús esté vivo. Y que realmente está vivo, solamente que hacemos esta analogía, este recuerdo para que la tradición se mantenga y no olvidemos que algo pasó, algo muy importante pasó en esa semana. Hoy en día los valores y las tradiciones de la iglesia están muy olvidados y queremos volver a eso, ¿sí? Queremos volver a las tradiciones de la iglesia porque todo el mundo, todas las cosas que suceden afuera en la calle, las redes sociales, la televisión, la música, si bien es cultura y todo eso, nos alejan cada vez más de las tradiciones. Y esas tradiciones son buenas. Nosotros hacemos muchas cosas a veces que cada vez nos alejan más de nuestra fe. Y cuando llegamos a un punto de nuestra vida donde, digamos, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, y nos sopla el viento, caemos. Porque nuestra fe es débil, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Cuando nosotros trabajamos, fortificamos nuestra fe, vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, comulgamos, que aquel que tiene suerte de comulgar, que tiene la posibilidad de comulgar, lo hace cada domingo, tiene la fuerza en sí de Jesús. Y cuando los problemas vienen, cuando las circunstancias apremian, los problemas económicos, problemas de pareja, problemas sentimentales, como quieran llamarle, de salud inclusive, nosotros soportamos mejor todo eso porque tenemos la fe fuerte. ¿Sí? No es una cuestión mágica, no es cuestión de que el psicólogo te diga no, tenés que estar mejor, no. Es fe pura. Si nosotros creemos que la fe es así, es así. ¿Sí? Si no, véanlo, muchos jóvenes que lastimosamente están en otros lugares, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, no tienen una vía de escape normal, porque las familias a lo mejor están conflictivas, ¿sí? Porque sucede, muchas familias lastimosamente están conflictivas, y bueno, el escape normal en la calle. Pero nunca, no nunca, sino que muy pocos jóvenes están mirando hacia Jesús. Miren a Jesús, mírenlo a Él como la esperanza, mírenlo como un amigo, y mírenlo como aquel psiquiatra, psicólogo, como quieran llamarle, a quien contarle todos sus problemas. Con esa fuerza, ustedes pueden vivir una vida feliz y una vida ordenada, ¿sí? ¿Sabes bien? Perfecto, clarísimo todo. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy y contarnos todo lo que tenemos que saber sobre estas actividades tan importantes. Esperamos que muchas personas se acerquen a participar y que sea una celebración con mucha fe y esperanza. Así que ya sabes, agenda estas fechas y participa. No queda nada que explicar. Afinidad. No me pidas más de lo que yo. Elmer Irizaga, porque haga el saludo final y despida a la gente, y que esperamos que las personas puedan participar de estas actividades. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, a la profesora, y bueno, y les renuevo la felicitación por este trabajo que están haciendo. A mí me tocó hace un tiempo atrás hacer radio también, ¿sí? Y es algo muy lindo poder comunicar, pero comunicar con objetividad siempre, ¿sí? Yo puedo ser muy inquisidor en muchas cosas y tal vez cambiar la idea de las cosas. No hay que cambiar nunca, hay que ser objetivo y no querer cambiar la vida de las personas. Le dejo ese mi mensaje. Y bueno, y a los vecinos de Corpus Christi, que se acerquen a esta semana. Los esperamos mañana a partir de las 18 horas y durante toda la semana. Esperamos que muchos jóvenes se acerquen a la iglesia y los invito a ustedes. Yo sé que ustedes están trabajando en el colegio, tienen muchas actividades y siempre es bueno estar activos. Queremos conformar un grupo muy lindo en la iglesia, nuestra iglesia Corpus Christi, entonces la invitación es esta. Posiblemente después de la Semana Santa hagamos una convocatoria para todos los jóvenes que quieran participar y formar un grupo juvenil, un grupo de jóvenes que ocupen ese espacio que está ahí para ustedes, está libre, está

Seguimos al aire. Son las 8 horas con 41 minutos de la mañana. Y el clima que nos espera para hoy es un clima parcialmente nublado, pero con precipitaciones del 0%. Así que tenemos un lindo día por delante. Pero eso es solo rima. La temperatura máxima que nos espera para este día son 21 grados y la sensación térmica de 24 grados, con precipitaciones del 0% y humedad del 87%. Recuerden que estamos haciendo un pequeño sorteo de una canasta de Pascua. Se pueden comunicar con nosotros y avisarnos que quieren participar del sorteo al número 3764-507483. Tenemos acá los primeros mensajes que dicen: buen día, ¿cómo están? Quiero anotarme para el sorteo. Soy María Núñez. Te deseo lo mejor. Buenos días, María Núñez. Ya te estamos anotando para participar del sorteo. Tenemos más mensajes por acá que dicen: buenos días, les felicito por el programa. Quiero anotarme para el sorteo. Soy María Meyer. Muy buenos días para vos también, María Meyer. Ya te estamos anotando para el sorteo. Recuerden que están a solamente un mensaje de participar de este sorteo. No se pierdan la oportunidad. Siguen llegando mensajes. Dicen por acá: buen día, excelente programa. Quiero anotarme para el sorteo. Soy Lourdes. Bueno, Lourdes, ya te estamos anotando en el sorteo. Dicen por acá: hola, soy Dani. Buen programa, anotame para el sorteo. Comunícate 3764-507483. Todo bajo control. Procesando sonidos. Experimentando. Cubriendo otra estación. Radio Líder 98.3. Donde todo suena muy bien. Mucho tiempo ya queriéndote descifrar. Muy buenos días, excelente el programa. Quiero anotarme para el sorteo. Soy Karina. Y ver que bueno, Karina, ya te vamos a estar anotando para el sorteo. Vienes y vas, ya no sé qué esperas de mí. Muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que están en sintonía en este momento de la radio y nos están mandando mensajes. Sentir de verdad. Más mensajes por acá. Dice: buen día, felicitarlos a todos. Me anotan para el sorteo. Soy Carmen. Y esta espera, dale un final. Quédate, es tuya. Profundo entre mis sueños y mi realidad. De tu mano quiero caminar. Solo quédate. Ha pasado mucho tiempo ya. Estoy cansado de adiós. aprovechando este momento para mandar un saludo muy grande a toda la gente del BOB número 14, tanto profesores, directivos como compañeros nuestros, que nos dijeron que van a estar escuchando nuestro programa. Un saludo muy grande para todos. Y siguen llegando mensajitos por acá. Dicen: hola, quiero participar del sorteo. Soy Karina Sersing. Bueno, Karina Sersing, ya te estamos anotando para participar de este sorteo. Es la hora 8:50 minutos. Radio Líder 98.3. 98.3. La radio que te acompaña todo el día desde Corpus Christi Misiones. Corpus Christi Misiones. De razones para soltar y muy pocas para seguir. Nosotros, con miles de razones para seguir, siempre estar con vos. Radio Líder 98.3. Para seguir cuidando lo que más queremos. Otoño 2025. En tu radio. Hablando a tu alrededor. llegan más mensajes por acá. Dice: buen día chicos, felicidades por el programa, éxitos, soy Claudia. Un saludo muy grande para la señora Claudia, nuestra bibliotecaria del turno tarde, por supuesto. Sola, sola en la calle, con tanta gente hablando, hablando por dentro. También, por supuesto, un saludo muy grande a la bibliotecaria del turno mañana. Un saludo muy grande, Graciela Cáceres. Espero que estés en sintonía escuchando nuestro programa. Siguen llegando los mensajitos, dicen por acá: hola, le mando saludos a Brisa y a todos sus compañeros, que la pasen lindo de parte de Ojeda. Muchas gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo. Recuerden que tenemos hasta las 9 en punto de la mañana para anotar gente al sorteo. Están solamente a un mensaje de anotarse a participar de nuestro sorteo, que estaremos sorteando una canasta de Pascuas. Solo basta con mandarnos un mensaje dándonos su nombre y apellido y decirnos que quieren participar del sorteo. A partir de hoy le estaré presentando una nueva sección sobre seguridad vial. Todos los miércoles estaré hablando acerca de esto que es tan importante. La seguridad vial es fundamental para prevenir accidentes y proteger la vía de los conductores, pasajeros y peatones. Les estaremos hablando sobre la importancia del uso del casco. Es importante para la seguridad de las personas que se mueven en motos. Esto puede prevenir lesiones en la cabeza, reducir el riesgo de muerte y la prevención de lesiones faciales. ¿Cuántas veces hemos visto en las calles de nuestro pueblo gente conduciendo motos sin casco? Cero responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, es bastante imprudente de parte de la gente andar por el pueblo en sus motos, ¿no? Sin el uso del casco, que es muy importante como para no sufrir accidentes, ¿no? Traemos a la radio lo que suena, lo que importa, lo que gusta. Radio Líder 98.3. Calidad por sobre cantidad. Psicodélica está la mística de los pobres. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Bis, Circo Bis. Todo el mundo juega aquí en el circo. We'll be right back. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero, Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo vivo, un circo vivo. Cuando yo era pibe era un circo vivo, un circo vivo. Así como la importancia del uso del casco, existen muchísimas leyes de tránsito que como ciudadanos debemos conocer y aplicarlas. De a poquito te vamos a estar comentando en esta sección, así que acompañarnos a... acompañarnos todos los miércoles en Promomanía 25. Que estamos aquí para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestra comunidad, en el país y en el mundo. En este resumen de hoy le presentaremos las noticias más importantes de nuestra provincia. Tras liberación del cepo, habrá subas en supermercados y corralones. Misiones, llega el frío y se esperan lluvias para la Semana Santa. Misiones suma conexión aérea al habilitar la nueva línea de aerostación Yaboti. Aconsejan evitar excesos y elegir pequeñas... La Municipalidad de Corpus Christi continúa trabajando en el progreso y bienestar del pueblo corpeño. Para ello, instamos a que se acerquen a regularizar sus impuestos. Y en relación a lo que proponía mis compañeros Luján y Adriel sobre la importancia de la educación vial, le vamos a ir informando algo. Intendente Emanuel Manu Benítez, trabajando por un Corpus mejor. La Cooperativa de Agua Potable, Corpus, Capocorp, en su afán de cuidar el bienestar y la salud del pueblo, ha logrado importantes progresos. Es así que para seguir creciendo, se pide a todos que paguen sus cuotas a tiempo y forma. Tiempo y forma. Fue un mensaje de la Cooperativa de Agua Potable, Corpus, Capocorp. Hola amigo, ¿cómo estás? Pero bien Manolo, acá estamos con ganas de comer un rico asado. Ah, ¿sí? Entonces vamos a Minimercado Ana María, ahí hay de todo mimo. En Minimercado Ana María encontrás la mejor carne de novillos de la zona. Mercadería en general, lácteos, fiambres, panificados, artículos de limpieza, cargas virtuales y mucho más. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Estamos en calle Francisco Gal y San Martín, Corpus, Misiones. Autoservicio San Antonio, todo lo que necesitas para tu hogar. Muebles, electrodomésticos, motos, bicicletas y ahora también celulares. Todo acá en Autoservicio San Antonio. Juegos de comedor, juegos de living, roperos, alacenas, camas, colchones, somier, cocinas, lavarropas, comunes y automáticos, heladeras, televisores, aire acondicionado y muchos otros artículos más. Pasa por Autoservicio San Antonio y renovate vos y tu hogar. Ruta 6, Corpus Christi, Misiones. Autoservicio San Antonio. Es la hora 9:03. Caminamos hacia el mediodía. Con todo lo que tenés que saber. Judicialización de la política. And that is King Charles. El fútbol tiene dos casas. El CONICET investigador. La diputada nacional. Totalmente distinto. Más que nada en lo colectivo. Se está manifestando. Es una familia. Es necesario defender. Trabajo, que se habla en tu casa. La violencia propia. Radio Líder 98.3. Juntos, donde sea. Y bueno, volvemos nuevamente en relación a lo que le estaba diciendo de la noticia. Dice, buscan prender la chispa de la seguridad vial entre los estudiantes secundarios. Este martes dará inicio por sexta temporada consecutiva al programa provincial Jóvenes al Volante, el cual es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Mujer y la Juventud que promueve la concientización vial entre estudiantes de cuarto y quinto año de colegios secundarios de toda la provincia. Esperamos también nosotros tener esta charla en nuestro colegio. Que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama, como duele tanta distancia. Aunque te escucho respirar y estás así. Con las noticias, también tenemos noticia sobre deportes. El sábado pasado jugó Boca Junior contra Belgrano, la cual se llevó la victoria al Xeneize, con goles de Marco Rojo, Kevin Zenón y Carlos Palacios. Está puntero en el grupo A con 29 puntos. En el domingo pasado jugó River contra Talleres, donde se repartieron los puntos tras el empate 1-1, y está cuarto lugar con 22 puntos en el grupo B. A confundir con la ternura, la lástima con que a veces me miras. Esto fue todo, muchas gracias por escuchar, les deseo un hermoso día. Patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro. Te hagan despertar enamorada. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Siguiendo al aire, muchas gracias a todos mis compañeros que nos estuvieron dando noticias. Siguen llegando los mensajes, dicen por acá, buenos días, para participar del sorteo. Soy Sayas Tamara. Es el segundo miércoles que los escucho. Bueno, Tamara, ya te vamos a estar anotando al sorteo. Y muchas gracias por bancar tanto nuestro programa. seguimos recordándoles que están a solamente un mensaje de participar de nuestro sorteo, que vamos a estar sorteando una canasta de Pascuas. Pueden comunicarse con nosotros al número de la radio 3764-507483. Nos avisan que quieren participar del sorteo, nos dicen su número y apellido y ya van a estar participando del sorteo. Laborales, el intendente que está previsto visitarnos hoy no nos pudo acompañar. De todos modos, les estaré comentando el evento que nos espera este fin de semana en nuestro pueblo. Es la celebración del Fuego Nuevo que se lleva a cabo en el sitio patrimonial Corpus Christi, que se desarrollará a partir de las 19 horas. Estarán presentes como números artísticos, grillitos sinfónicos, Fabián Mesa y como cierre recorrido nocturno del sitio. En esta última estarán participando los alumnos del BOP número 14, llevando a cabo la representación de la celebración del Fuego Nuevo. Así que invitamos a toda la comunidad a vivir esta experiencia y disfrutarla. 98.3. Pensamos en vos. Ya te quiero, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero. Seguimos recibiendo mensajes y ya vamos a ir cerrando con la anotación de participantes para el sorteo. Dicen por acá, buen día, excelente programa, desde el inicio escuchando en familia. Anótame para el sorteo, soy Alex Quispe. Un saludito para vos, Alex, y también para toda tu familia que están bancando desde el inicio de nuestro programa. Cuando me enamoro. Dicen por acá también, hola, muy bueno el programa. Soy Ramona, quiero participar del sorteo. Bueno, con esos dos últimos participantes vamos a estar cerrando la lista para nuestro sorteo. Sonrío. Por ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero, no hay. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Bueno, gente, la forma en que vamos a estar realizando este sorteo es mediante una ruleta. Que es una ruleta virtual, una página de internet en donde vamos a estar cargando todos sus nombres con apellidos y seguidamente estaremos haciendo girar esa ruleta. Tenemos actualmente 10 participantes. Ya llegando al final del programa, ya vamos a hacer girar nuestra ruleta. La cooperativa de agua potable, Capocor, comunica que se procederá al corte del suministro a todas las personas que adeudan cuotas. Acérquese a regularizar su situación y evite recargos. Informó Capocor, cooperativa de agua potable de Corpus. Cooperativa de agua potable de Corpus. De donde venga el sonido, muchos ya no importan. Mientras sepas qué sentís y hacia dónde va con nosotros. Radio Líder 98.3. La radio en tu vida. La radio en tu vida. Bueno, bueno, gente, ya tenemos acá en pantalla a nuestro ganador del sorteo. No creo ser... A nuestro ganador o ganadora, todavía no se sabe, ¿eh? Camino mi propia luz y me siento un haz de luz, claridad del propio ser. Por supuesto, agradecer a todas las personas que estuvieron participando de nuestro pequeño sorteo, ¿no? Seguramente en próximos programas probablemente volvamos a hacer algún que otro pequeño sorteo, ¿no? Para todas las personas que nos escuchan diariamente. ¿Qué hay de esa imagen? Reitero que ya tenemos el nombre de la persona ganadora. Si ya fui roto, mato. Un gran saludo para vos que ganaste el sorteo. Por supuesto, agradecer a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. De vuelta, les comento que seguramente más adelante estaremos haciendo más sorteitos para que más gente pueda llevarse nuestros premios, ¿no? Pero bueno, reiterando nuestro sorteo, muchas, muchas felicitaciones a... Muchas felicitaciones a la señora María Núñez, que es la ganadora del sorteo del día de hoy. Y cómo no, para que la gente que está escuchando sepa de la honestidad de nuestro sorteo, lo que vamos a estar haciendo es compartir un pequeño video que filmamos acá en el establecimiento, sería de la ruleta. En un día como hoy, pero de otros tiempos. Hoy, 16 de abril, es Día Mundial de la Voz, Día Internacional. Bueno, María Núñez, muchas felicitaciones, ¿no?, por haber ganado el sorteo. Tercer domingo de abril. En 1972. Te invitamos a que pases a las 11 horas de la mañana de viaje al bachillerato número 14 a retirar tu premio, que reitero, es una canastita de paz. 1987 comienza la insurrección militar de Semana Santa, liderada por Aldo Rico y el coronel Venturino. En el 2012, el gobierno interviene a YPF y envía al Congreso un proyecto para expropiar el 51% de sus... Te reitero, María, tenés que pasar a las 11 horas de la mañana al establecimiento BOB número 14 para retirar tu premio. 18 minutos. Cada vez que toco un poco el fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece un nuevo por los dos, hasta que sale el sol. Gente, es hora de despedirnos, pero no sin antes de decir gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. También agradecemos a la municipalidad por darnos el espacio. Así que nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 8 a 9 de la mañana. Promomanía 25 les desea unas felices Pascuas y que tengan un maravilloso día. Hasta la próxima.